Y hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la ciudad? En esta ocasión hablaremos de Wally Rodríguez, que tiene 26 años y es cantante. Por ahora trabaja en el Parque Caldas de la ciudad de Popayán, Cauca, donde reside desde hace 4 años. Es proveniente de Venezuela, en donde permanecen sus familiares, quienes trabajan como obreros, amas de casa y hasta periodistas. Se acompaña con su guitarra. A su lado tiene un parlante pequeño y deja ante él el estuche de la guitarra, que dispone para que la gente tire sus monedas que tengan a bien. A la gente le gustan los temas que canta, lo cual, por supuesto, es la intención, que a la gente le guste. Son canciones de pop urbano, temas románticos, las últimas del momento, las de tendencia. Pero dice que le gusta el rock y que con gusto lo cantaría si a la gente le agradara. Su voz, al momento de cantar, es aguda, pero sorprende mucho cuando conversa, pues demuestra entonces una voz grave y casi ronca. Es admirable su capacidad de mutar de voz, al igual que sus melismas, el montón de canciones que se sabe de todos los géneros y la resistencia que tiene a estar parado, cantando por horas y horas, viendo pasar transeúntes, diciendo gracias en medio de cada canción cada vez que alguien le deja una moneda. Solo quería adornar las luces con tu cara morena. Así es. Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta. Y a veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo ir a ver. Su voz llena el espacio y se ha vuelto característica de la plaza. Ya es bien conocida por los transeúntes. Los vendedores informales que trabajan a su lado son sus amigos. Cuando toma un descanso, se les acerca y conversa y chanzan un rato. Las canciones y las interpretaciones de Wally son atractivas para todas las personas. Lo hace con mucha pasión, pues, además de expresarse por medio de este arte, es el medio mediante el cual se sostiene económicamente. En la calle encontró un medio de realización personal, lo cual no era lo que pretendía en principio, pero ante las dificultades de las finanzas y la salida de su tierra, vio en su talento un modo de subsistencia. Como él, muchas otras personas dependen del arte para no llegar a su hogar con las manos vacías. Muchas veces son personas que, luego de estar desesperadas y sintiéndose segregadas por los demás, encuentran en sus habilidades artísticas una manera de consolarse y de ser retribuidos. Ahora se considera que el arte o el entretenimiento se encuentra solo en internet, o que el talento es solo aquel que se muestra en los aclamados realities de televisión, cuando también en las calles, aquellas que se transitan cotidianamente, se puede observar talentos inimaginados y que, sin embargo, casi siempre terminan siendo subestimados. Mi nombre es Wally Rodríguez, un apodo que ya mucha gente ya me conoce de ahí. Yo soy nacido en Venezuela, soy criado en Bogotá. Hace ya unos 3-4 años, más o menos. Mi familia, pues oficios varios, pues hay obreros, hay amas de casa, hay periodistas también, sí. Músicos no hay. Sí, el único músico. Pues yo empecé con la cuestión de la música más o menos a los 10 años, 11 años que me regalaron mi primera guitarra. Yo me especialicé mucho en guitarra porque quería ser guitarrista. Ya después de un tiempo fue que me di cuenta pues que tenía una voz comercial. Una voz comercial, sí. Hace 4 años, desde pandemia más o menos. Sí, claro, yo conozco Pitalito, conozco Neiva, conozco Pasto y Piales. Y por fuera pues también conozco parte de Ecuador, gran mayoría del Perú también conozco. Y pues hasta ahí he llegado, llegué hasta el Perú. Pues en Ecuador hay lugares donde sí aprecian mucho el arte, hay otros que no. Por lo que es normal, pues no todo el mundo está acostumbrado al tipo de música que yo manejo. En cambio en Perú sí es mucho, mucho mejor, inclusive podría decir que más que acá. Apoya mucho más el arte, ¿no? Es muy rara la gente, es muy rara la persona que no te dice qué bonito cantas y te colabora. Sí, en Perú es muy recomendado para los artistas que son así callejeros, como a la necesidad. Sí, pues ya tenía tiempo buscando trabajo en Bogotá desde los 18, 19 años y nada, de los 20, 21 años y nada que salía. Entonces se me dio por empezar a cantar en los buses. Y después que empecé a cantar en los buses, ya conseguí parlante y eso, y fue que salí al exterior, monté el ensamble este ensamble que tengo acá. Ah, pues por lo menos hay mucha gente que me ha dicho que, pues que canto muy bonito, que toco muy bien, ¿no? Que le gusta mi música, le gusta mi estilo, y eso es algo que, aparte obviamente del dinero, llena mucho también. O sea, algo que uno lo hace sentir bien, lo hace sentir cómodo porque sabe que está haciendo un buen trabajo. Aquí es muy bien, aquí me tratan muy bonito, Nunca falta el que dice, no se llama, pero de resto la gente me trata muy bien. Pues a mí me gusta mucho, pues yo no toco lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho el rock, me encanta. Pero pues yo por lo general fui criado escuchando baladas, escuchando vallenatos y ese tipo de géneros. Sí, baladitas de la vida, te hablo de Leonardo Fabio, lo dan. Y pues es un género que yo manejo, baladas. Ahorita pues estoy incursionando mucho en lo que es la tecnocumbia, en la música popular, que no es mi estilo, pero pues me puedo defender. Pero ya en tipos de gusto, me gusta mucho rockcito latino, también me gusta muchísimo. Propias, pero todavía no está en YouTube. Sí tengo en YouTube sí tengo. Pero muy poco la manejo porque no me ha dado tiempo de subir más contenido. Y hace tiempo que no subo contenido. Muchas veces los transeúntes no se dan cuenta que las canciones que de repente escuchan en las calles por boca de algún artista callejero les ha alegrado el día, o les ha hecho reflexionar, o ha motivado nuevas sensaciones o nuevas formas de ser. Las obras artísticas de la calle influyen en las personas y éstas, por su afán, ni siquiera se dan cuenta. Los transeúntes, quienes la mayoría de veces aparentan una marcada indiferencia, preferirán siempre que en la calle o en la plaza exista un músico que en sus melodías o en las letras de sus canciones dé ambiente al espacio y les haga sentirse identificados con lo que canta y haga, quizá, latir con otro ritmo al corazón. Siempre hay que hacer el esfuerzo por ayudar a los artistas urbanos, quienes realizan sus obras sin esperar grandes sumas de dinero, deseando apenas conseguir lo necesario para el alimento diario y para el arriendo mensual. Respeto y unos segundos de atención es lo que requieren estos artistas. Porque eres la luna que me hace sonar, porque eres la lluvia que no ha de mojar, sin ti yo vería tarde esta historia, historias que nunca quise acabar. Tanto la quería y tanto que yo, que por ella moría. El rap, la danza, la chirimía, las estatuas son algunas de las artes que pueden hallarse de repente en la calle. Que no se les desacredite al tiempo invertido por perfeccionar su arte, a la pasión y valentía que se requiere para exponerse ante un público con el cual, en principio, no se cuenta, a la fuerza que se requiere para no acongojarse eternamente ante los fracasos, la grosería y la indiferencia de algunos, y al carisma que se requiere y el cual poco se agradece para ambientar con reflexión o alegría al silencio frío y tenebroso de la calle y proponer un momento de arte vivo al aire libre, de distracción en el parque y en el afán de la calle, mientras se come en un restaurante, o se espera en un semáforo, o se pasea la vista por los barrios y se encuentra con una pintura que enriquece el paisaje. Este ha sido Wally Rodríguez, quien nos ha dado un momento de arte urbano. Nos ha mostrado lo valioso que es encontrarse un artista callejero. Pues esta es mi vida, pues así me gano yo la vida. Ahí suave, pues hay días que están buenos, hay días que están malos, pero así me gano yo la vida. Yo creo que yo nací para esto. Porque es a lo que siempre me ha gustado y pues me empecé a defender desde muy pequeño con esta cuestión y ya. Sí, en YouTube tengo, pero covers, solamente covers. El canal se llama Wally-Ross. Sí, guión bajo Ross, sí. R-O-Z. Pues que nada es imposible y que sigan sus sueños, ¿eh? Que quizás yo aquí estoy en la calle, pero un día me gane el baloto, man, y pegue por ahí. ¿Quién quita? Todo es cuestión de seguir adelante, no rendirse. Y es tan triste tener que decirte que me olvides otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Y es muy tarde, no puedo negar que me muero ahora, pero no cambiarán mis palabras para decirte que soñaré contigo siempre que se rizó, perdonaré por ti mis santos tristes océanos y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y a recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida, si en tu memoria había aquel amor de tantos años, de aquel hombre que siempre te ha querido desde niño, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Y es triste ver que un tren se aleja, quienes se van a lo mejor de tu vida. Despedirá, porque te fuiste dejando mil penas. Y un día recibí tu carta, sin ser la llevo un hoja en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. Como preguntas si es que aún te amo. Suyo, tú ya no puedes volar conmigo.